verano y con este calor. Vamos a saludar al gobernador de la provincia, Sergio Cilioto. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Juan Pablo, a vos y a todo tu equipo y a la audiencia. Bárbaro. Estamos acá con Nayelen Vitale. Y comentábamos recién todavía con nuestra capacidad de sorpresa a prueba de balas, la frase que tiró ayer el presidente: el Congreso es un nido de rata, los políticos son una mierda. No sé si te sorprende, pero ¿qué pensás? Y lamentablemente ya nos sorprende, lo que duele muchísimo. Duele, más allá de los agravios personales, duele en el marco de, creo que los argentinos habíamos ya dejado atrás una etapa en el cual se solayaban cuáles eran las instituciones de la democracia y a su vez el respeto por el que piensa distinto. Creo que hemos retrocedido y hemos involucionado muchísimo, y eso es lo que más duele. Y eso es lo que más duele. Creo que en un esquema de fortalecimiento de la democracia lo que funcionan son la división de poderes y el respeto no solo personal, sino el respeto también a la representatividad popular que tienen los distintos actores de este sistema democrático. La misma representatividad popular que tiene el presidente la tienen los gobernadores, la tienen los intendentes, la tienen los legisladores nacionales, los legisladores provinciales, municipales. Creo que en esa construcción colectiva creo que estamos atrasando muchísimo y lamentablemente creo que estamos profundizando un mensaje violento de odio que a su vez separa aún más a la sociedad, disgrega sociedad socialmente a los entramados sociales de la República Argentina. Uh-huh. Y ¿pensás en ese contexto de la reaparición de alguna manera de Cristina Fernández de Kirchner? Y más allá del contenido de lo que haya expuesto, digamos, después de un tiempo de ausencia pública, decide otra vez aparecer, hacer un planteo y volverse también foco de atención. ¿Esto para el contexto crees que sirve? ¿Es útil a la conformación de la unidad del peronismo o al contrario? En el mismo sentido de lo que veníamos hablando recién, creo que si queremos fortalecer la democracia, fortalecer las instituciones, creo que tenemos que respetarnos y, digamos, tomar lo que creemos conveniente que está bien y desechar, pero no defenestrar la posición de que tienen otros dirigentes. Creo que la República Argentina tiene que escuchar más, tiene que charlar más, consensuar más y tomar decisiones. Pero digamos, hoy por hoy, lo primero que se ataca es el mensajero, no el mensaje. Y cuando en el caso nuestro fijamos una posición desde la provincia de La Pampa, en el cual hacemos nada más ni nada menos que representar una voluntad popular y en cierta manera defender una historia, defender un modelo de provincia, defender una idiosincrasia, defender lo que nosotros llamamos nuestro sentido de pertenencia a la pampeanidad. Y en ese marco no se debaten ideas, se debate supuestamente, digamos, las cuestiones personales o los alineamientos ideológicos que tiene, que en este caso, como te decía, el mensajero. Y creo que en la República Argentina tenemos que empezar a discutir los mensajes y en esa discusión de cuál es el mejor modelo político, económico, social que va a llevar definitivamente a la Argentina al desarrollo pleno con inclusión, tiene que estar todas las voces dentro de ese análisis y salir hacia arriba. Creo que estamos bajando muchísimo el nivel de debate en la República Argentina. Por supuesto que está acompañado con una cuestión que no puede soslayarla nunca por nadie, porque tiene que ver también con la evolución de la sociedad. Hoy se discute política por las redes, y creo que el Congreso de la Nación está vacío, no se discute. Y bueno, creo que son cosas que tenemos que recuperar entre todos. ¿Qué esperás del planteo que se hizo ante la Corte Suprema de Justicia para que no se quite el subsidio al transporte? Casualmente, justicia. Uh-huh. Creo que, digamos, estamos nada más ni nada menos, primero utilizando un mecanismo constitucional, ¿no? De peticionar y entender que hay una medida que no se alinea con una ley que viola la normativa. Entonces el control de constitucionalidad lo hace el Poder Judicial, y lo que estamos reclamando es justicia, porque aparte de, digamos, de lesionar los derechos en cuanto a la integración, a la inclusión de habitantes de la República Argentina, principalmente los más vulnerables, aquí también se está desoyendo y incumpliendo una normativa nacional, porque estos fondos son fondos específicos que salen de lo que es el impuesto a los combustibles. Entonces una parte financia el subsidio al transporte. Entonces claramente hemos peticionado a la Corte que ponga las cosas en su lugar, que administre justicia, que dicte justicia, y en ese sentido podemos construir, como te decía hoy, una sociedad mucho más justa y una democracia mucho más vinculada a sus orígenes. Sergio, en ese sentido, el del transporte, bueno, ya tenemos conocimiento que en Santa Rosa el boleto urbano se iría de 190 a 715 pesos. ¿Tienen noción en la provincia de lo que podría ocurrir en otros casos, de lo que se incrementaría el transporte interurbano entre localidades, que es muy usado? Cada una de las líneas interurbanas tiene su propia ecuación polinómica y su distinta estructura de costos. Digamos, en distintos lugares pega de distinta manera la eliminación del subsidio del transporte. O sea, esa eliminación por parte de un subsidio al transporte que morigeraba la tarifa, se ha eliminado. Bueno, cada prestadora informará a la Dirección Provincial de Transporte cuál es el impacto en su estructura de costo y cuál es el que tiene que trasladar a tarifa para que la autoridad de aplicación autorice ese aumento de tarifas. Pero, digamos, no hay un número, digamos, que atraviese a todo lo que es el costo, el precio del boleto de transporte interurbano. ¿Tienen definido cómo se va a pagar el incentivo docente? Está claro, la provincia se hizo cargo ya de una remesa que no fue enviada de Nación. ¿Esto a futuro está diseñado? ¿Qué va a pasar? He visto que Chubut en las últimas horas armó una herramienta provincial en ese sentido. Mira, nuestra herramienta, digamos, salarial en los trabajadores de la educación, como en todos los trabajadores vinculados al sector público, son las paritarias. En este caso de los docentes, el salario docente se compone por una contraparte provincial que nosotros mantenemos inalterable y que, bueno, el día de hoy, en pocos minutos más, haremos conocer cuáles son las posibilidades de la provincia en lo que es el aumento salarial, con el compromiso de seguirnos juntando mes a mes, porque esto es día a día. Yo día a día tengo el informe diario de la evolución de la recaudación y de la disponibilidad que tenemos de, digamos, día a día se profundiza la falta de envío de recursos del gobierno nacional, y en virtud de eso establecemos nuestra política de esto. Estamos esperando, y los docentes también, los gremios a nivel nacional, están esperando una convocatoria a la paritaria nacional, en la cual el gobierno nacional determinará, como lo hace todos los años, cuál es el piso salarial, y a su vez cuál es el aporte que hacen en vinculación de la contraparte, en este caso el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Y recién decías, está a punto de juntarse la paritaria, tanto con los estatales, es decir, con la administración pública en general, como sí, con docentes. ¿Cuál va a ser la oferta del gobierno? Bueno, lo sabrán primero los gremios, en ese sentido tenemos un respeto por los paritarios, pero claramente todos lo saben, que es el mayor esfuerzo que puede hacer el Estado provincial. Precisamente, como te decía recién, mirando lo que son los recursos, los ingresos, o sea, a ver, el Estado provincial, salvando las distancias, es cualquier cuenta que puede sacar un empresario, un jefe de familia, es decir, qué puedo gastar, qué puedo invertir, va en línea con los ingresos. Y en ese sentido estamos haciendo el mayor esfuerzo posible, y a su vez tratando de que, por ejemplo, el día de hoy, adelantamos la paritaria de mañana a hoy para poder ingresar con este aumento y que se pague los últimos días de febrero, que en cierta manera también, con el fuerte impacto que tiene la inflación en la República Argentina, va a significar que ese aumento se cobre 15 días antes en lo que veníamos con respecto a la complementaria que se pagó en febrero. Y volvernos a juntar alrededor del 10-15 de marzo para nuevamente fijar lo que nosotros estamos haciendo hoy, dando un aumento responsablemente. Porque cada aumento que nosotros damos ingresa lo que se llama el gasto corriente y eso se mantiene en el tiempo. Hoy nosotros hacemos todas las proyecciones posibles, pero lamentablemente no tenemos la magnitud de lo que va a ser la inflación que afecta a los salarios, pero también el impacto tremendamente negativo de la recesión económica que impacta en que la recaudación tanto del gobierno provincial, sumado a los recursos que no vienen de Nación, más lo que tiene que ver la baja recaudación por baja el poder adquisitivo del salario, se persigan menos impuestos a los automotores, a los inmobiliarios, y a su vez el impacto de la recesión impacta que haya menos actividad económica y que a su vez el Estado recauda menos. Y esto se traslada también a los municipios. O sea, en ese esquema, nosotros lo que garantizamos siempre a los trabajadores, y se lo decimos permanentemente a sus representantes gremiales, que hacemos el mayor esfuerzo posible porque cuando lo damos, el aumento es porque estamos seguros que lo podemos mantener en el tiempo. Y que esto va a ser mes a mes, porque la idea es que todos los meses podamos dar un aumento si se mantiene este proceso inflacionario, el mayor posible. Y Sergio, también, digamos, en ese sentido también estamos trabajando a ver de qué manera también podemos fortalecer los saberes de los jubilados. Sabemos cómo ha impactado en nuestros abuelos lo que es el aumento no solo de los alimentos, sino de los medicamentos y de todo el resto de lo que consumen mensualmente. Sí. Sergio, buen día. Ayelen Vitale te habla. Tengo una pregunta. ¿Tienen estadísticas sobre cuál es el índice de pobreza e indigencia en la provincia de La Pampa? Nosotros estamos relevando, usted sabe bien que nosotros, por una cuestión de vinculado a que hemos decidido garantizar el acceso a los alimentos de los sectores vulnerables, estamos determinando vía encuestas, en este caso ya estamos avanzando, lo hacemos permanentemente a través del sistema Pilquén en todo el territorio provincial. Pero estamos profundizando, ya estamos en este momento haciendo la medición, se ha iniciado Santa Rosa, Pico, Hacha, Castex y Toay, las localidades con mayor densidad, con mayor cantidad de población, y en ese sentido estamos determinando cuál es el índice de pobreza y de indigencia. Y estamos cubriendo, digamos, en virtud también de los ingresos que tienen esos grupos familiares, porque casualmente utilizamos lo que son todas las bases del Estado, las bases públicas, para determinar qué le está faltando a cada grupo familiar vulnerable para llegar a cubrir como mínimo la canasta básica de alimentos. A partir de ese relevamiento nos da un dato que nosotros cada 6 meses publicamos y que tiene distorsiones con el INDEC, porque el INDEC es una encuesta específica y no sale de la encuesta. Nosotros, una vez que tenemos esa encuesta, que a su vez es mucho más profunda, cruzamos con los datos de nuestras bases de datos que están vinculadas a los ingresos de esos grupos familiares. Pero hoy no tenemos determinado, porque claramente lo vemos, digamos, no solo a nivel nacional, lo establecido en la UCA, sino lo vemos permanentemente. A ver, uno hace, sinceramente, digamos, cómo ha caído el poder adquisitivo del salario y de los ingresos de la enorme mayoría del pueblo argentino, y claramente ve que ha aumentado la pobreza, y por supuesto, aumenta la pobreza y también aumenta la indigencia. Y tienen, Sergio, han sido muy conocidos los despidos en la construcción, en el Procrear, en las últimas semanas, más de 500 despidos, pero ¿hay un relevamiento que permita ver si en otros sectores ha ocurrido o está ocurriendo lo mismo, o si hay cierre de comercios? Se están relevando, digamos así, en gran magnitud. Lo que estamos viendo nosotros es la obra pública, digamos, pero claramente estamos viendo y seguramente la mayoría de los empresarios de la provincia de La Pampa y las pymes estarán viendo de qué manera resisten y no llegar a despedir un trabajador, porque para cuando se trata de pymes no se trata de un trabajador, sino un integrante de un equipo de trabajo. Y seguramente son mano de obra calificada, recursos que han preparado la propia empresa, entonces siempre, digamos, toman hasta la última, como última posibilidad de despedir una. Pero bueno, lamentablemente el escenario que nos plantea el gobierno nacional, un escenario de empobrecimiento de la enorme mayoría de los argentinos, con una gran concentración de la riqueza, con una fuerte transferencia también desde las provincias al gobierno nacional, claramente hacen una tormenta perfecta que estamos viendo de qué manera la podemos sobrellevar y que no tenga el tanto impacto. Sergio, te hago la última pregunta. Como especialista en el tema cannabis, me veo en la obligación de preguntarte cuál es el posicionamiento del gobierno provincial con respecto a esta temática que, como bien sabemos, en otros países o incluso en otras provincias se está trabajando este tema, produce puestos de trabajo dignos. ¿Cuál es el posicionamiento de la provincia con respecto a eso? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos adherido a toda la normativa nacional, y digamos, o sea, bien que la vinculación del cannabis, tanto del punto de vista industrial como el tema sanitario. Del punto de vista industrial, digamos, ya estamos hemos desarrollado toda la normativa que tiene que ver en dar cabida a lo que significa hacer un uso industrial, tanto del cannabis como del cáñamo industrial. Lo que tiene que ver con el tema de uso para sanitario, claramente estamos, como siempre lo hacemos, y nuestra responsabilidad como Estado, como responsable final de la prestación de la salud, claramente nosotros estamos vinculados a lo que científicamente está demostrado que es beneficioso para la salud. Por supuesto que eso está en una evolución permanente y a determinar cuáles son, digamos, el punto de vista sanitario y el punto de vista médico, digamos, en cuáles son las afectaciones específicas en las cuales el cannabis tiene realmente demostrado unas propiedades que mejoran la calidad de vida. Y en ese sentido estamos trabajando permanentemente, pero también cruzado por la responsabilidad de administrar. Seguramente, digamos, hoy por hoy, digamos, son muchas más los beneficios que tiene el cannabis medicinal en lo que la ciencia ha demostrado como efectivo. Sergio, gracias por el contacto y te hago una última pregunta. En este chat que tienen entre gobernadores, que bueno, últimamente se ha vuelto mediático, en el contacto con el Congreso Nacional y a partir de algunas decisiones del Gobierno Nacional y actitudes del presidente, la posibilidad de que haya motivos para un juicio político, ¿ronda en alguna conversación, aunque sea informal? No, aún no. Digamos, hoy por ahí no hay, digamos, como lo decimos siempre, un músculo político que piense en esa salida. Gracias de vuelta, y si querés agregar algo más, por supuesto, te escuchamos. No, agradecerle a ustedes nuevamente la posibilidad de trasladarle a la sociedad, digamos, en qué momento estamos viviendo, y decirle, como siempre, la garantía que tiene que estamos trabajando día a día, poniendo todo nuestro mejor compromiso de trabajo, nuestro principal elemento de la gestión, que es el sentido común de ver cómo, dónde están las prioridades para determinar el uso y la aplicación de los fondos públicos, pues sabemos que defendiendo una vez más ese rol estratégico e imprescindible del Estado, involucrado no solo en sus obligaciones primarias, sino también la intervención de la economía, veremos de qué manera le tratamos de hacerle un poco mejor la vida a la gente. A pesar de que, como lo dije, tenemos un gran avasallamiento de lo que son los recursos de la provincia de La Pampa, de las pampeanas y de los pampeanos por parte del Gobierno Nacional, pero siempre nos tendrán del lado de defender como siempre los que menos tienen. Gracias de vuelta. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. El gobernador de la provincia, Sergio Cilioto, pasó por nuestra mañana kermesera de verano.